La respiración es un arte, pero como se realiza automáticamente, no le damos importancia. Creemos que solo respiramos para no asfixiarnos. Sin embargo, la respiración es la clave para la armonía cuerpo-mente. Ahora realizaremos tres respiraciones básicas. Una para equilibrar, dos para estimular, tres para relajar. Comenzaremos con unos sencillos ejercicios respiratorios que con la práctica pueden resultar muy beneficiosos. Busca un sitio tranquilo. Siéntate cómodamente. Determina una buena postura. Los pies bien asentados en el suelo. La espalda lo más recta posible. Hombros relajados. Barbilla paralela al suelo. Comienza a observar tu respiración. ¿Cómo respiras? Observa. Haz dos o tres respiraciones fluidas a tu ritmo. Ahora pon una mano en el vientre y otra en el pecho. Sigue respirando. Observa qué mano se mueve más. ¿Respiras por el pecho o por el jara? El jara es tu centro energético más importante. Está como a dos dedos por debajo del ombligo. Esta sería la forma ideal de respirar. Con todo el cuerpo, llenando de abajo a arriba y vaciando de arriba a abajo. Si la respiración es desde el pecho, es una respiración superficial. No acabas de vaciar bien los pulmones. Queda en ellos aire residual, a veces bastante tiempo, exponiéndonos a infecciones y mucosidades. Además, es una respiración de estrés y ansiedad, como en tensión. Observa unas respiraciones más a tu ritmo. Si la mano que se mueve más es la del vientre, perfecto. Eso hace que se mueva todo tu cuerpo. Sigue respirando así. Si por el contrario se mueve más la mano del pecho, no te preocupes. Toma una inspiración y al exhalar, traslada tu atención, tu intención y tus dos manos al jara. Notarás poco a poco cómo la respiración se traslada a ese punto. Haz tres o cuatro respiraciones más. Ahora deja ya las manos sobre tus piernas. Imagina que al inspirar, el aire penetra en ti por las plantas de los pies. Se dilata algo el vientre, ensanchas las costillas, abres el pecho favoreciendo el paso del aire. Llevas un punto los hombros hacia atrás, como si el aire llegara hasta la cabeza. Visualiza un vaso que al inspirar se llena de agua de abajo arriba y al exhalar vacías ese vaso de arriba abajo. pecho, costillas, vientre. También como si ese aire saliera por los pies. Esta es la respiración diafragmática. El movimiento del diafragma masajea pulmones e intestinos. Respiras con todo el cuerpo, como respiraría un recién nacido o un animal en reposo. Sin estrés, establece tu ritmo. Deja que entre el aire por tu nariz sin esfuerzo. Inspira, expira, observa. Todas tus células se oxigenan y te agradecen este trabajo tan beneficioso para cuerpo y mente. La inspiración es llenarte de energía vital, aceptar el presente. La exhalación, deshacerte de toxinas y desapegarte del instante pasado. Todo fluye. Inspira, expira, observa. Y ahora cuenta 10 o más respiraciones integrales a tu ritmo. Descansa, no controles ya la respiración, relájate. Respiración para equilibrar. A la respiración diafragmática le añadimos unas pausas que establecen un ritmo de equilibrio. Escucha ahora la explicación y visualiza sin hacer nada. Explicación, visualización. Inspiras contando 8, retención 4, exhalación 8, pausa a vacío 4. ¿Preparados? Comenzamos. Inspiro 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Retención 2, 3, 4. Exhalación 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vacío 2, 3, 4. Inspiración 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Retención 2, 3, 4. Exhalación 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vacío 2, 3, 4. Inspiración 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Retención 2, 3, 4. Exhalación 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vacío 2, 3, 4. Inspiro 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Retención 2, 3, 4. Exhalación 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vacío 2, 3, 4. Inspiración 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Retención 2, 3, 4. Exhalación, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vacío, 2, 3, 4. Inspiración, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Retención, 2, 3, 4. Exhalación, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vacío, 2, 3, 4. Descansa, respira ya a tu ritmo, no controles la respiración, relájate. Respiración para estimular. Esta respiración puede ayudarte en algún momento puntual de bajón energético, pero por supuesto no sustituye un diagnóstico médico. Explicación, visualización. Aquí inspiras contando 4 y contando 8 retienes esta energía como energía vital, como puntitos brillantes en tus células o en alguna parte de tu cuerpo que tú determines. Exhalas contando 4 y aquí no hay pausas. Vuelves a la inspiración. Primero observa por unos momentos tu ritmo cardíaco. Comencemos. Inspiro, 2, 3, 4. Retención, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Exhalación, 2, 3, 4. Inspiración, 2, 3, 4. Retención, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Exhalación, 2, 3, 4. Inspiro, 2, 3, 4. Retención, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Exhalación, 2, 3, 4. Inspiración, 2, 3, 4. Retención, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Exhalación, 2, 3, 4. Inspiro, 2, 3, 4. Retención, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Exhalación, 2, 3, 4. Inspiración, 2, 3, 4. Retención, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Exhalación, 2, 3, 4. Descansa. Respira a tu ritmo. No controles ya la respiración. Observa si se ha acelerado el latido de tu corazón. Descansa. Para terminar, realizaremos la respiración de relajar. Explicación, visualización. Inspiración, contaremos 4 y exhalación, contaremos 8. No hay pausas. ¿Preparados? Inspiración, 2, 3, 4. Exhalación, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspiración, 2, 3, 4. Exhalación, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspiración, 2, 3, 4. Exhalación, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspiración, 2, 3, 4. Exhalación, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspiración, 2, 3, 4. Exhalación, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspiración, 2, 3, 4. Exhalación, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. descansa, deja ya de controlar la respiración, relájate. Por supuesto que estas pautas son generales y puedes establecer tu ritmo. Lo importante es tener la voluntad de ser conscientes de la respiración unos 10 minutos al día, sintiendo respirar todo tu cuerpo de forma equilibrada. Puede servirte la respiración diafragmática o integral. Ahora relájate. Toma una inspiración profunda y al exhalar, aleja ya de ti la sensación o imágenes del trabajo realizado. Descansa y quédate en silencio unos momentos. Yo, aquí di tu nombre, respirando siento la vida en mí. Yo, respirando me siento en paz. Yo, respirando, proyecto esa paz al mundo. Doy gracias. Poco a poco, vuelve a ser consciente de tu respiración y lentamente comienza a mover ligeramente pies, manos, cabeza. Con una inspiración profunda, eleva los brazos hacia arriba, más allá de la cabeza. Y con la exhalación, baja los brazos, palmas de las manos juntas, hasta la altura del corazón, en actitud de plegaria y agradecimiento. Respira la vida.